Queridos amigos, muy buenos días y bienvenidos a esta edición de Más Allá de la Realidad. En este domingo 6 de noviembre del año 2005, cuando son las 6 de la mañana y 3 minutos después del programa de Miguel Ángel Ruiz. Aquí estamos en riguroso directo con todos ustedes, encantados, como siempre. En la realización técnica se encuentra don Javier González. Y aquí reciba los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Y a continuación pasamos a contarles los temas que esta mañana vamos a abordar, vamos a tratar en nuestro programa. Son los siguientes. Escuche el misterio en Más Allá de la Realidad con Santiago Vázquez. Bueno, recordarán que dejamos pendiente un asunto el domingo pasado. Les contábamos nuestra investigación en una casa en Madrid donde sucedían fenómenos de tipo poltergeist, y emitíamos una serie de psicofonías que fueron recogidas precisamente en esa casa. En nuestra investigación, en nuestra visita a ese lugar, a esa casa, hicimos una serie de grabaciones en cinta magnetofónica y realmente, les contábamos el domingo, obtuvimos unos resultados francamente satisfactorios. No dio tiempo el domingo pasado, así que hoy vamos a continuar con esa segunda parte. Pero antes vamos a emitir concretamente tres psicofonías, sobre todo dos de ellas, de las más conocidas y por lo tanto de las mejores. Y por lo tanto, si me permiten, de las más escalofriantes, porque lo son. Las tres. Dos son de don Germán de Argumosa, introductor en España del fenómeno de las psicofonías, y también, y con ocasión de las caras de Belmez, en 1971 fue la primera vez que don Germán de Argumosa habló en este país de qué era aquello del fenómeno de las psicofonías, de las voces paranormales. Y después con Belmez entró la parapsicología de su mano en España. Vamos a escuchar dos parafonías dentro de unos momentos de don Germán de Argumosa, y una tercera realmente estremecedora, yo aviso, pero no se lo pueden perder. Eso sí, ya advertiremos si hay algún oyente demasiado sensible que por favor, cuando emitamos la psicofonía, que baje durante unos segundos, porque es muy impactante. Una psicofonía de otro gran investigador, una persona que ha estado investigando este fenómeno de las psicofonías durante muchísimos años, el profesor Sinesio Darnell, don Sinesio Darnell Huerta. Después, sí queremos contarles esta mañana un par de experiencias. Una de ellas tuvo lugar ayer por la noche. Vamos a contársela dentro de unos momentos también. Y para ilustrar todavía más el programa de esta mañana, queremos comentarles otro caso que yo intuyo, por aquello de la lógica radiofónica, que a más de uno de todos ustedes les va a poner los pelos, como se suele decir, los pelos de punta. No se lo pierdan porque merece la pena. Así que son las 6 de la mañana y 7 minutos y comenzamos. Escuche el misterio en Más Allá de la Realidad con Santiago Vázquez. Y con esta sintonía que tantas y tantas noches nos ha acompañado en la radio, es una sintonía que me trae muy buenos recuerdos, y por eso la tenemos aquí, así como la otra que pondremos a partir de las 6:30, también es una sintonía, un colchón que llamamos aquí la radio, una sintonía de fondo que también me ha acompañado durante muchas tardes y muchas noches en la radio. Tengo aquí a mi izquierda a un habitual contertulio de este programa, inseparable compañero y amigo, infatigable diría yo, don Alejandro Coello. Buenos días. Buenos días. Esa voz, don Alejandro, vamos a ver. ¿Qué le pasa a usted esta mañana? Pues que vengo. Que tiene mucho sueño, no puede ser. Que vengo, que me caigo. Sueño. Tiene mucho sueño. Yo no tengo una ronquera o un catarrazo de miedo. Yo creo que es más frío ahí arriba. Lo segundo que, claro, se queda dormido usted en el sillón. ¿Cómo no va a tener catarro? Normal, como yo, en 20 días dos enfriamientos. Pero no porque llevemos mala vida, si es que no es eso. No, okay. Es que nos quedamos pajarito en el, en el sillón. Hace frío en y el entonces, sillón. Claro, viene por la chimenea todo el viento. Y cuando nos despertamos de la siesta, pues hemos cogido frío. Queda, es eso, ¿no? Se queda usted hecho un nudo en el claro, sofá. Claro, en el sofá. Y luego entra tu artículo y se frío y todo. Bueno, Alejandro, tres. Realmente interesantes para esta mañana, ¿no? Sobre todo lo que nos pasó anoche. Anoche fue tremendo la experiencia. A los dos. Dejamos las bromas ya a un lado, porque vamos a hablar de un tema muy serio, como es la parapsicología. Le hacían anoche a Octavio a veces, perdón, a Cebes, qué malo soy, una entrevista en... Bueno, pues en Telecinco, en Salsa Rosa. Sí. Y yo realmente, con todo mi respeto para Octavio Cebes, hacía mis reflexiones y pensaba y seguía corroborando las conclusiones a las que llegó ya hace tiempo el maestro don Germán de Argumosa. ¿Sabes qué frase tiene don Germán respecto a los clarividentes? No. Don Germán siempre decía y dice todavía, porque afortunadamente y gracias a Dios sigue vivo, y espero que por bastantes años, siempre decía, yo sí creo en la clarividencia, porque la clarividencia es un fenómeno paranormal demostrado en laboratorio. Esto hay que tenerlo en cuenta. Existe. Y existe. Pero no creo en los clarividentes. Hubo un señor en el siglo XX que se llamaba Gerard Corset. Era el más importante paragnosta, o dicho de una forma coloquial, clarividente del mundo. Trabajó con la policía holandesa, la policía de otros países. Pues bien, Gerard Croisset, después de someterse a estudios científicos en laboratorios, sí, en laboratorios, porque la parapsicología, no todos los fenómenos de la parapsicología se pueden llevar a un laboratorio, pero algunos sí se pueden llevar, otros no. La clarividencia es uno de ellos, donde se puede establecer si un sujeto, si una persona realmente tiene esa facultad de la clarividencia. Con una serie de experimentos, se hacen luego unas estadísticas y se llega a una conclusión. Pues bien, Croisset tenía un 60% de aciertos. O sea que no era un 100%. Un 60%. Y ha sido, hasta el momento, el clarividente más importante de la parapsicología reciente. Por eso, anoche, viendo a Octavio Cebes, vuelvo a decir, es un comentario que se desprende de unas reflexiones. No es, y que quede claro, en ningún caso un ataque personal contra Octavio Cebes, que me merece todos los respetos. Le preguntaban los compañeros de Salsa Rosa, entre los que estaba Idoia Bilbao, que me parece una chica, porque tiene 36 años, me parece. Muy interesante, todo hay que decirlo. Que me hizo una entrevista, además, hace unos meses en televisión. Idoia, un beso muy fuerte desde aquí. Bueno, pues entre esas preguntas que le hacían pues Pepe Calabuch, Idoia Bilbao, etcétera, le decían: Octavio, tú dijiste, tú has dicho recientemente que el hijo de la princesa de Asturias iba a ser un niño. Mucha gente lo ha dicho. Bueno, pero él había dicho recientemente que iba a ser un niño. Y le decían: ¿y te has equivocado, ha sido una niña? Decía: sí, claro, es que rectifiqué a última hora, porque yo al principio dije que era una niña, pero luego he rectificado porque su majestad la reina dijo que ella apostaba por un niño. Y claro, viniendo de la reina, pues claro, ¿qué voy a pensar yo? Pues por eso he dicho últimamente que sería niño. Son reflexiones. Tuvo una cosa que me gustó. Dijo una cosa que me gustó. Y es que dijo que nosotros, decía él en primera persona, nosotros también nos equivocamos. Eso está bien. Eso está bien. Eso está bien que reconozca que los clarividentes, si lo son, también se equivocan. Pero no son infalibles. Y que no son infalibles. Exactamente. Bueno, hecho este comentario, vamos a pasar a las psicofonías, que tenemos, porque no es el tema hoy, la clarividencia. Y ojo, que tengo grandes amigos que son clarividentes. Tengo amigos que echan las runas, tengo amigos que echan las cartas, el tarot. Tú conoces a más de uno y de una. Tengo amigos que... Incluso recuerdo un nombre de una, precisamente de una compañera de aquí de la Inter, que no voy a citar el nombre porque no creo que quiera ella que yo diga esto, voy a silenciar su nombre, que, y me lo demostró en varias ocasiones, que era capaz de decir cosas de mi persona y de mi vida, fíjate, haciendo algo tan aparentemente tan sencillo y tan simple como era tomarme un café y después leerme los pozos del café, la llamada cafeomancia. O en los pozos del té también. ¿Verdad? Efectivamente. Bueno, pues aquella compañera realmente me dijo cosas que eran ciertas y que después se han cumplido. ¿Cómo? Ese sería tema para otro programa. Pero ¿qué fraude hay? Mucho. Dentro del mundo de la clarividencia hay mucho fraude. Yo algún día contaré en estos micrófonos de una forma más tranquila, si al lugar, tampoco sé si viene ahora mismo, a cuento ahora mismo no viene, ni creo que venga ya, porque es parte del pasado y el pasado hay que olvidarlo. Únicamente hay que sacar conclusiones de ese pasado. Cuando yo tenía hace ya unos cuantos años en una emisora a un señor que decía que era de todo, era vidente, era astrólogo, sanador, poco más, no, sanador no. Poco más o menos era Dios. Y una noche yo ya me había dado cuenta de sus deficiencias en cuanto a la clarividencia, porque se equivocaba con los oyentes, no acertaba, no daba ni una, etcétera. Y una noche terminamos el programa, se levanta y me dice: mira, Santiago, te voy a hacer una confesión. Digo: pues dime a ver de qué se trata. Dice: mira, yo realmente ni veo el futuro, ni tengo clarividencia, ni tengo absolutamente nada. Lo que pasa, me dijo, es que con esto se gana mucho dinero. Sé quién es, pero no... No, el nombre no vamos a decirlo. Tampoco es conocido, no es una persona conocida. Claro, aquello a mí me dejó muy tocado moralmente. Consideré que yo no podía tener en el programa una persona de esas características, y el resto ya te lo sabes. Que no he vuelto a tener ninguno. El resto es que me juré a mí mismo que en un futuro jamás volvería a tener en un programa ni a videntes ni nada, nada, nada que tuviese que ver con la adivinación. Es un tema serio. Es un tema serio porque se puede hacer, si el profesional en cuestión no está preparado, se puede hacer muchísimo daño. Muchísimo daño. Se puede sugestionar a las personas de una forma tremenda, tremenda. Y hay que tener un tacto realmente exquisito para no desequilibrar a una persona que va a tu consulta y que le dices, como le dijo cierta supuesta clarividente a una oyente, nada más entrar por la puerta de la consulta, que tenía un tumor en el útero. Una señora mayor, se desmayó, le dio un síncope, tuvo que venir un SAMUR, luego se hizo todas las pruebas, habidas y por haber, y aquella señora no tenía absolutamente nada en el útero, afortunadamente. Yo respeto profundamente a las personas que honradamente, y eso se ve enseguida, honradamente se ganan la vida con este asunto de las, bueno, de lo que sea, de las cartas, del tarot, de la cafeomancia, de las runas, etcétera. Hay muchas formas de adivinación. Yo respeto absolutamente, sobre todo si la persona realmente tiene esas facultades. Ahora, y aquí voy a dejarlo, porque no puedo seguir. Hacer de eso un negocio, eso ya, señoras y señores, a mí personalmente, puedo estar equivocado, cómo no, el primero, pero a mí eso no me gusta. Si esa persona tiene un don, hay unas palabras del maestro, ya saben ustedes quién es, ¿no? Uno que le llamaban el Nazareno, independientemente de religiones o creencias, que les dijo a los apóstoles: lo que gratis recibís, dadlo gratis. Y se refería a los dones que habían recibido los apóstoles, de sanar, de predicar, de ayudar a la gente, etcétera, etcétera. Lo que gratis recibís, dadlo gratis. No creo que Dios otorgue un don o una facultad, me gusta decir más, a una persona, y que esa persona, si realmente tiene ese don porque Dios se lo ha dado, se dedique a explotarlo. Y como vemos más de un caso, no voy a citar nombres propios, ni mucho menos, vuelvo a decir que respeto a todos los compañeros, pero que, pues, se vea un poco el tren de vida que llevan. No voy a dar nombres, pero hace aproximadamente 10 años, un vidente, no voy a decir quién, conocido, hay muchos, no era Octavio Acebes, cobraba, en aquel entonces, hace 10 años estoy hablando, 15.000 pesetas. Hace 10 años, por una tirada de cartas de aproximadamente 7 minutos. Y lo sé porque un familiar mío, mejor dicho, una familiar, estuvo en su consulta 6 minutos de reloj, le dijo rápidamente una serie de cosas que prácticamente casi ninguna se ha cumplido, afortunadamente. Incluso anunció una muerte inminente de un miembro de la familia, cosa que gracias a Dios no se ha producido. Y le cobró 15.000 pesetas. Y no hablamos, ¿eh? No hablamos de un señor que se anuncia en un periódico o que pone una cuña en la radio. No, no, no, no. Hablamos de alguien conocido. No digo quién. Simplemente digo alguien conocido. Puede ser hombre o mujer. Yo no señalo a nadie. Punto y seguido. Que cada uno saque sus conclusiones. Yo podría hablar más, pero no quiero hablar más. Y ustedes me tienen que entender. Psicofonías. Vamos a abrir el apetito radiofónico de los oyentes en este tema de las psicofonías, aunque el tema que estábamos tratando es muy interesante, pero muy polémico también. Y no quisiera lejos, muy lejos de mi ánimo está el herir alguna sensibilidad. No quiero, como se suele decir ahora, si me permite la expresión, una expresión muy coloquial, sobre todo entre la gente joven, no quiero malos rollos con nadie. Yo soy un hombre de paz. De bien no lo sé, a veces soy bueno y a veces malo, pero de paz sí que soy. No me gustan las discusiones, ni me gusta, aunque a veces tengo que discutir, ni me gustan las broncas. Sí, no me gustan. Entonces, vamos a dejar el tema aquí y que cada uno saque sus propias conclusiones. Una de las primeras psicofonías grabadas por Germán de Argumosa. Advierto, se trata de una voz que impresiona. Un compañero de esta casa, tampoco voy a dar el nombre, en esto de lo paranormal muchas veces, en la mayor parte de los casos hay que silenciar el nombre de los testigos, porque si revelásemos los investigadores de estos fenómenos los nombres de las personas, nombres y apellidos de las personas que nos cuentan los testimonios, realmente nos quedaríamos sin testimonios, porque en un alto porcentaje, Alejandro, las personas desean permanecer en anonimato. Entonces lo piden muchísimas veces: oye, te he contado esto, pero por favor, en la radio o en la televisión, o si escribes algún reportaje en alguna revista, por favor, no me menciones, no reveles mi identidad. Bien, decía que un compañero de aquí, de esta casa, pues me comentaba hace ya este verano, cuando estábamos aquí con Santiago Vázquez Padre por las noches, me comentaba que el maestro Alés puso esta psicofonía hace ya unos cuantos años, bastantes, y que estuvo esa noche, pues, que prácticamente no pudo dormir, que se tuvo que ir de casa a dar un paseo porque no podía conciliar el sueño y demás. Es una voz infantil. Es una voz infantil. Advierto, no quiero que se vayan de la sintonía de la Inter, sino que bajen durante unos segundos las personas muy sensibles que puedan pensar, que tengan. Y hago este llamamiento ya para todas las psicofonías que vamos a poner esta mañana, para todas aquellas personas que tengan una sensibilidad a flor de piel, que puedan pensar que luego van a tener algún problema a la hora de dormir. Ha habido casos. Advierto, una voz infantil que dice lo siguiente: tengo miedo. Es una de las clásicas, la ponemos para abrir boca esta mañana, para inaugurar, para continuar con el tema del domingo pasado. Es investigación en una casa en Madrid, especial, más allá de la realidad, investigación en una casa donde sucedían, como les contamos el domingo pasado, auténticos fenómenos parapsicológicos. Vamos a escuchar, Javier González, esa parafonía repetida 3 veces... Como siempre decimos, no porque en el original aparezca así, sino porque la repetimos a propósito para que todos ustedes la puedan entender mejor. Voz infantil que dice: tengo miedo. Ahí estaba esa grabación, clarísima. Es una voz que pertenece a la categoría del grupo A. El grupo A son aquellas voces que se escuchan perfectamente, que son sumamente audibles. Germán de Argumosa pregunta, escucha, rebobina la cinta, escucha lo que se ha grabado, escucha esta introducción paranormal. Tengo miedo. Entonces él vuelve a grabar y pregunta en voz alta: ¿quién tiene miedo? Y deja correr la cinta en silencio. Al rebobinar se encuentra con la misma voz, que le responde lo siguiente, lo que todos ustedes van a escuchar. Contestando, fui yo. Interesante. Contestando, fui yo. Observen que no dice: soy yo el que tiene miedo. No. Es como si se produjera un ahorro energético por parte de la causa paranormal. Emplea las palabras justas, la expresión exacta. Porque se deduce que hay un ahorro energético a la hora de manifestarse. Perdón. Como si fuera un telegrama. Sí, porque además responde en gerundio, contestando, fui yo. No dice, el que tiene miedo soy yo el que habla. No. Lo dice en tres palabras, contestando, fui yo. Muy breve. La misma voz, con lo cual es más interesante todavía porque hay diálogo. Tengo miedo, pregunta don Germán, ¿quién tiene miedo? Y aparece esta voz que dice, contestando, fui yo. Seis y media de la mañana en Radio Intercontinental, Más allá de la realidad. Vamos ahora sí con esa grabación psicofónica, don Germán de Argumosa. ¿Quién tiene miedo? Pregunta. Aparece la misma voz que dice, contestando, fui yo. Vamos a escucharla. Clarísima. No les quiero ni contar, y ahora sí que advierto a esas personas que son muy sensibles o que puedan quedar impresionadas. Esto yo lo hago, intento ser alguien moral, a veces no lo soy, pero debo hacerlo. La siguiente psicofonía es sumamente clara. Yo diría clarísima. Y es una voz que impresiona. Aviso, por favor, de nuevo, personas, oyentes, queridos amigos oyentes que estén escuchándonos, que bajen ahora, en cuanto demos paso, durante 10 segundos la radio, porque estas que hemos escuchado de don Germán, tengo miedo y contestando fui yo, son claras, una voz infantil, pueden impresionar, pero esta que viene a continuación, grabada por Sinesio Darnell, Ojo. Alejandro, rápidamente. Por ejemplo, gente joven que también nos escucha y que se impresione, que no, que sí, baje la radio. Gente joven, sí, pero sí, sensible, en efecto, muy sensible. En efecto, Alejandro. Gente joven, pero no solamente joven, es que puede haber personas de 80 años que ya no son jóvenes, aunque sean jóvenes en el espíritu. Y la impresión. Pero que pueden impresionar. Y es una voz que impresiona mucho. Grabada por Sinesio Darnell, el profesor Sinesio Darnell. También gran investigador de este país, en el ámbito de la psicofonía y de las psicoimágenes, transcomunicación instrumental, en definitiva, preguntó a las grabaciones en su laboratorio cuál era la procedencia de estas voces, de dónde proceden estas voces. La respuesta vino dada inmediatamente. La respuesta fue la siguiente, una voz masculina, clarísima, que responde, directo de los muertos. Escucharán ustedes un tono como robotizado. Esto es por el tratamiento que se le dio a la parafonía y a la psicofonía a través del ordenador para limpiarla del sonido. Vamos a escucharla, no sin antes hacer un nuevo aviso a todos ustedes. Bajen por favor, las personas muy sensibles, el volumen de la radio durante 10 segundos porque puede impresionar y causar algún trastorno luego a la hora de dormir o de estar solos en casa por la noche o demás. Yo, en mi conciencia, ya se queda tranquila. Don Javier, cuando quiera. No estamos haciendo esta mañana, ni tampoco el domingo pasado, dos programas especial psicofonías. No estamos haciendo esto. El domingo pasado, ustedes escucharon, los que estuvieran, hicimos la primera parte de esa investigación en esa casa septiembre del año 2002. Nos desplazamos a una casa en Madrid, domicilio de una familia donde sucedían fenómenos que ya contamos aquí el domingo pasado. Y pusimos algunas de las psicofonías que obtuvimos en esa casa. Esta mañana y ahora vamos a continuar con lo que se obtuvo en aquella noche madrugada, porque estuvimos pues desde las 9 aproximadamente hasta las tantas de la madrugada en la casa, haciendo fotografías, haciendo filmaciones en vídeo, grabando en todas las estancias, en cinta magnetofónica y demás. Y aquí nos quedamos. Continuamos ahora con la investigación en esa casa, en Madrid. Lógicamente no voy a dar ni nombre de la familia, así se me pidió, ni voy a dar localización de la casa, ni nada que pueda identificar de alguna forma a esta familia. La que van a escuchar es sumamente clara. Yo cuando la escuché, cuando rebobinamos la cinta y escuché lo que había salido, me quedé muy sorprendido. Porque si bien es cierto que las psicofonías son de tres tipos, principalmente categoría A, B y C, las de tipo A, esta está dentro de ese grupo, son muy difíciles de obtener, las que son muy claras, las que tienen una fonética muy definida, muy bien construida, una fonética, una morfología muy sólida, están perfectamente moduladas y que se presentan al oído de una forma muy, muy clara. Este es el caso. Vamos a escuchar en primer lugar la secuencia completa, donde aparecerá la voz. Don Javier, ¿tenemos problemas? Ah, perdóneme usted, don Javier, es verdad. El 7. Les decía que vamos a escuchar en primer lugar la secuencia completa, donde aparece la conversación entre dos de las hermanas de esa familia. Hace referencia a que van a venir sus padres, que se encontraban fuera de viaje y demás. Bueno, pues ahí, en esa conversación, se monta una voz muy dulce, de mujer, que en un tono realmente, realmente agradable, dice, vale, en este tono aproximadamente, vale. Vamos a escuchar primero la secuencia completa y después escucharemos la parafonía aislada. Don Javier, cuando quiera. Para que estemos ya callados, ya. Es que ahora mi papá y mamá en breve se van. Ah, no leo. Para que estemos ya callados, ya. Es que ahora mi papá y mamá en breve se van. Ah, no leo. Para que estemos ya callados, ya. Es que ahora mi papá y mamá en breve se van. Ah, no leo. Clarísima, clarísima, sin duda alguna. Vamos a escucharla ahora aislada, quitándole las voces de estas dos hermanas que conversaban animadamente entre ellas y mientras tanto la grabadora puesta en marcha. Es una de las pruebas que se puede hacer cuando se efectúa la grabación, prueba de micrófono abierto, se deja grabando. Incluso conversaciones, porque se sabe desde hace muchísimo tiempo, Raudive lo hacía, por ejemplo, con don Germán de Argumosa, ponían a grabar mientras ellos hablaban tranquilamente y era curiosísimo observar cómo al rebobinar escuchaban a Alejandro voces que se introducían en la grabación, que hacían comentarios a la conversación de don Germán y de Raudive, o sea que... y que se colaban en la conversación. Las voces se cuelan entre las personas que están hablando suyo, a otra cosa, sí. Comentando acerca de lo que hablan ellos. Así es. Es inteligente la causa. Lo cual, efectivamente, corrobora una vez más que la causa que provoca el fenómeno, pues es inteligente. No solamente que es inteligente, sino que nos observa, que está pendiente de nuestras conversaciones, que es capaz de hacer comentarios y que perfectamente podría participar, si fuese visible esa causa, podría participar en una conversación. Vamos a escuchar esa parafonía, esa psicofonía aislada, el vale de esa mujer que se grabó, que quedó ahí plasmada en nuestra grabadora aquella noche, aquella madrugada de septiembre del año 2002. Bájalo, Leo. Thank you. la que viene a continuación, permítame, es muy graciosa. Porque también en las psicofonías aparece el sentido del humor. Van ustedes a escuchar primero, como hemos hecho hace un momento, la secuencia completa y después la psicofonía aislada. En la secuencia completa van a escuchar la voz de una de las hermanas. Eran tres, son tres. Las hermanas son tres. Una de ellas, ya a altas horas de la madrugada, quizás debido al cansancio ya, a la hora que era, pues no se le ocurrió otra cosa que coger la grabadora, me quitó la grabadora literalmente, y entonces puso a grabar con la intención, nada más y nada menos, de que las voces psicofónicas le dijesen los números de la lotería, Alejandro. Hay un caso de Sinesio Darnell que cuenta en su libro El misterio de la psicofonía, en el que una persona intentó utilizar a las voces psicofónicas para que le tocase la quiniela. Puso a grabar casilla por casilla. Real Madrid, Logroñés. Silencio. Dejó grabar. Valencia, Albacete, por poner un ejemplo. Silencio, dejó grabar. Y así, todas las casillas. Pues bien, lo cuenta Sinesio Darnell en su libro. Hubo respuesta en todas las preguntas, en todas las casillas. Pero ¿cuál fue el resultado? Que no ganó la quiniela. El resultado fue que si dificilísimo es acertar los por entonces, ahora son 15, por entonces los 14 resultados... Y el pleno. Si difícil es acertar todos, mucho más difícil, y es la reflexión que hace don Sinesio en su libro, mucho más difícil, dificilísimo, con un acento bien gordo ahí, es lo que le pasó a esta persona. ¿Sabes lo que le pasó? Que no acertó ni una sola casilla. Que le mintieron totalmente. En todas. Es decir, la causa paranormal dijo que tú quieres hacerte rico, ¿no? A costa nuestra, ¿no? Pues te vas a enterar. Y sí, hubo respuesta en todas las casillas de la quiniela, pero todas eran erróneas. No acertó ni una sola casilla de las 14 que había entonces, ni una sola. O sea, que la voz le dijo, sí, pues ahora te claro, vas claro. a enterar y no ganas ni una. Ni una. En realidad es una lección. Y la lección es que con estas voces no se debe jugar. Lo hemos dicho, aunque lo tratemos en la radio y es un tema muy sugerente, muy atractivo, no se aventuren ustedes en estas prácticas de psicofonía. Esto déjenlo ustedes para los investigadores, para la gente que lleva años trabajando en el asunto, que entiende, unos más, otros menos, depende de su experiencia. Pero yo conozco muchas personas, amigos, algunos, amigas, que ponen en su casa a grabar y demás. Yo personalmente no lo aconsejo. Esto se debe dejar para las personas que trabajan en el tema y que profesionalmente, por lo que sea, porque tienen un laboratorio, porque trabajan en la radio, como es mi caso, y lo investigo el asunto desde que tenía 12 o 13 años, y he tenido pues un buen maestro, un magnífico, no bueno, que digo, bueno, magnífico, el mejor, don Germán, pues sí. Pero no coger la grabadora y decir, bueno, pues voy a hacer aquí en el salón de casa una grabación y a ver qué sale. No, porque los resultados pueden ser muy negativos. Alejandro, rápidamente. O sea, no pone, por ejemplo, estar hablando así, a risas y con cachondeo y ponerlo a ver qué sale. Nunca se debe hacer. Este es un asunto muy serio y es muy serio precisamente por los resultados que podemos encontrar al rebobinar una cinta. O sea que, por favor, yo les aconsejo, si me permiten, que les dé un consejo, aunque no me gusta dar consejos a nadie, pero sí les sugiero que no hagan grabaciones por su cuenta. Les decía lo de la quiniela, les contaba lo de esta chica, una de estas tres hermanas, quería que las voces le dijeran la combinación ganadora de la lotería. Pues bien, al final aparece, quizás lo perciba mejor en la psicofonía aislada, aparece una voz de mujer. Me van a perdonar la expresión, pero tengo que decirlas, que si no la digo no puedo presentar la psicofonía. La expresión es muy desagradable, es un insulto, y es el siguiente. La voz dice: ¿será puta? Sí, sí. Lo van a escuchar todos ustedes. Escucharán primero en esta secuencia la voz de esta chica. Se empieza a reír después. Y ahí al final de la grabación es cuando entra esa voz que dice: ¿será puta? Vamos a escucharla. Tengo un boleto de la primitiva que no he mirado. Tómatelo en serio. Venga, va. Tengo un boleto de la primitiva que no he mirado. Tómatelo en serio. Venga, va. Tengo un boleto de la primitiva que no he mirado. Tómatelo en serio. Venga, va. Escuchaban todos ustedes las voces recriminando a la hermana de las otras hermanas, diciendo: pero por favor, tómatelo en serio, hombre, que esto no es... En fin, lo habrán escuchado, pero ahora lo van a escuchar mejor. Vamos a poner a continuación solamente la psicofonía. Será puta. Vuelvo a pedirles disculpas a todos ustedes. Sé que no es una expresión como para decirle a la radio, pero se trata de un asunto de investigación y tampoco creo que haya ningún problema en decirlo. No estamos diciendo que nadie sea eso, simplemente que en la parafonía, en la psicofonía, apareció esta expresión. Psicofonía aislada, solamente hemos cogido de esa secuencia, solamente la psicofonía, repetida 3 veces, será puta. Vamos a escucharla, don Javier. Ahora yo creo que se ha escuchado mejor, Alejandro. Se escucha claramente. Muy claramente, muy claramente. Vamos ya con la última. Se grabaron más, pero tampoco era cuestión de traer aquí las 20 y tantas que se grabaron. Se han emitido, si no me fallan las cuentas, con esta última que vamos a emitir, 11. 11 grabaciones psicofónicas. No, 10, excepto hemos saltado las 6, que era un poco más débil y que no se escuchaba, más bien del tipo de la categoría B, llamada B. 10 parafonías de esa investigación en esa casa. Les cuento brevemente los antecedentes de esta psicofonía para que lo puedan entender. Advierto que es una voz que puede impresionar. Es una voz fuerte, de hombre, muy fuerte. Cuando hicimos esta investigación en esta casa, hablamos de septiembre del año 2002. En el mes de agosto, concretamente en el día de Nuestra Señora, día 15 de agosto, mi hermano Fernando Vázquez y un servidor hicimos un viaje relámpago a una tierra que yo quiero muchísimo, en la que he vivido durante 3 años, Murcia. Una ciudad que me encanta. Fuimos en busca de un personaje entrañable, muy querido. Algún día les contaré la historia, aunque la he contado ya, pero hace años. La conté aquí en la Inter. Yo tuve un amigo allí en Murcia que era un ermitaño. Sí, un ermitaño. No era el que salía en Crónicas Marcianas, ¿eh? No era ese. Un ermitaño que vivía en una cueva, en una montaña, a las afueras de Murcia, en las montañas de la Fuensanta, un sitio donde en siglos atrás pues en el siglo XVIII, XIX, esas montañas estaban plagadas de cuevas donde vivían ermitaños. Todo hay que decirlo. Este señor, pueden ustedes pensar, bueno, entonces que era un guarro, no se lavaba. No. Este buen hombre, José Manuel, bajaba todos los días a Murcia. Tenía afortunadamente mucha gente que le quería. Y bueno, pues se duchaba en casa de uno un día. Al día siguiente pues le invitaba a otro a su casa a comer y a ducharse. Es decir, como se suele decir ahora, se lo montaba muy bien. Cogía agua de una fuente que había allí, en la Fuensanta. Hoy está seca, no me extraña, tal y como está el Segura, no me extraña. Pero entonces sí que había agua, les hablo pues de hace aproximadamente unos... 10, 11 años, yo lo conocí en el 94, 11 años. Bien, ese 15 de agosto del año 2002, Fernando Vázquez y un servidor fuimos a Murcia en busca de José Manuel. Me apetecía muchísimo verle, hacía ya 3 años que no le veía, y fuimos a visitarle. Pasamos por un pueblo muy conocido, del que es, por ejemplo, el que fue seleccionador nacional, José Antonio Camacho, jugador del Madrid. El pueblo es la localidad, Cieza. Cieza lo conocerá muchos de ustedes, incluso me consta que desde Cieza se nos escucha la emisión de la Inter. Bueno, en Murcia se escucha la Inter, sin ir más lejos. Bien. Pues eso es lo que dice la psicofonía. Eso es precisamente lo que dice la psicofonía. Cieza. Puede estar relacionada esta voz con nuestro viaje anterior. Hacía nada, pues apenas 2 semanas, 3, a Murcia. Y haber pasado por ese pueblo, por esa localidad, Cieza. Y les aseguro que nadie habló, menos con esa voz. Cuando se hacen esta serie de investigaciones hay que tener un rigor. Yo siempre intento cumplir ese rigor al máximo. Y ustedes van a escuchar la voz. Es una voz, además, gutural, fortísima. Y si se escucha con atención, como la he escuchado lógicamente yo muchas veces, con auriculares y demás, está perfectamente modulada. La palabra Cieza aparece perfectamente modulada. Vamos a escucharla. Está repetida 3 veces y advierto que también puede impresionar, porque es una voz muy fuerte, a las personas muy sensibles. Don Javier, adelante. Joder, era el rato el que faltaba. Habrán escuchado cómo esa voz psicofónica se introduce, como pasa muchas veces, como decíamos hace unos minutos, se introduce en la grabación montándose encima de la voz de una de las chicas. Si se observa, o se analiza, mejor dicho, con un programa de sonido, se advierte que está en otro plano sonoro de la grabación. No corresponde al plano donde se produce la voz humana, en este caso la chica que habla. Muy interesante. Lo dejamos aquí, no tenemos más tiempo. 2 programas dedicados a esta investigación del año 2002, septiembre de 2002... La conclusión, una vez más, es que, don Alejandro, a ver los ailos. Sí, dime. Perdón. Es como las meigas en Galicia, a ver las ailas. En efecto. A ver los ailos, y una vez más queda patente ahí que las psicofonías son un fenómeno paranormal completamente auténtico. Otra cosa es quiénes son, de dónde proceden, ¿cómo son capaces de manifestarse en una cinta magnetofónica? son preguntas que otro día abordaremos. Alejandro, gracias. Gracias. Y quería decir también que en Contestadores también se han grabado. Sí, otro día lo abordaremos. Muchas gracias. Javier González, Javier, gracias. Buenos días, muchas gracias por tu trabajo en el control de sonido. Y aquí reciba los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Nos escuchamos aquí en Más Allá de la Realidad, si Dios quiere, el próximo domingo a las 6 en punto de la mañana, más misterios. Y ahora a partir de las 7, las noticias. Hasta ahora. Acompáñenos en un viaje apasionante más allá de la realidad. Una cita con el misterio que no olvidará. Con Santiago Vázquez. Just to see the smile upon your face. Whoa. there.